pero en la isla misteriosa es donde sobrevive, con ecos del pasado que resuenan en la inmensa soledad. Pero para llegar tuve que hacer un largo viaje, y esta es la historia de esa aventura. Sujeto fuerte mi farol en medio de la locura, camino a la deriva por las calles buscando los mapas que un día me enseñaste, pero que el tiempo desdibujó. Faros que nos guían con sus silencios, con sus enormes palabras de mar. Un faro que va alumbrando la noche oscura. ¿Cómo estamos? De aquel invierno. Estamos ya con Hugo Bertola en el teléfono. ¿Cómo estás, Hugo? Un faro. ¿Hola? Que nos ¿me escuchás por ahí? Entre la niebla, los hombres y las mujeres que sin saberlo curan heridas. Me alumbrarán los faros que están en el cielo, las noches que vuelvo vencido. Hola, Hugo, ¿estás por ahí ahora sí? Por acá, sí. Buenísimo, estamos con Hugo Bertola de la Red de Agroecología. ¿Cómo estás, Hugo? En lo que sería Montevideo Rural, ¿estás ubicado vos? Sí, ¿qué tal, Eduardo? Sí, estoy en la zona rural de Montevideo, así en el límite con Canelones. Che, Hugo, yo hace días que estaba, hace varios programas que estamos con ganas de conversar contigo. Lo he dicho en varias oportunidades, como un personaje, por lo menos yo lo siento así, como de muchísimos años en esta tarea, que es la tarea de la tierra, pero además de todo ese trabajo, también asumir una responsabilidad para con otros productores y estar ahí en la batalla por la agroecología, que es una batalla, ¿no? Sin duda, sí. Y tiene sus momentos más ríspidos, como el que estamos viviendo ahora. De alguna forma, veníamos bastante con este tema de la agroecología, veníamos avanzando bastante a nivel país, ¿no? Digamos, de lo que era la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, se pasó a la red, se elaboró un plan de agroecología y bueno, ahora son como unos cuantos casilleros para atrás. Sí, en verdad se fue construyendo un movimiento ecológico en el país que tiene varios mojones, pero fue un esfuerzo muy grande, pero que fue ganando auditorio, que fue ganando adhesión, y quizá el momento, el hito histórico mayor fue cuando en 2018 se consiguió que ambas cámaras aprobaran y apoyaran la elaboración de un plan nacional de agroecología. En eso no solo estuvo APODU, estuvo la Red de Agroecología, pero es un movimiento mucho más vasto, que lo apoyan muchas organizaciones, grupos locales, cooperativas. Es realmente un movimiento, y es un movimiento que tuvo un crecimiento y que logró salir de una marginalidad hace 30 años y volverse por lo menos un tema de interés general, como lo dice la ley, para toda la ciudadanía. Uh-huh. Sin duda influyó mucho la prédica, la labor de una cantidad de colectivos, pero también empezaron a suceder fenómenos que son de carácter planetario, de una crisis civilizatoria que cuestiona muchísimos temas, que es lo que ha hecho posible que mucha gente hoy se lo plantee, y viene muchas veces de la constatación práctica de tremendos problemas de contaminaciones, de cambio climático, crisis energética, crisis sociales, de inequidad, migraciones, desertificación. Digo, es todo ese fenómeno. Por suerte en Uruguay contó con un colectivo que a la hora de que la ciudadanía descubrió todo esto, esa labor no muy visible durante años hizo de que hoy se ganara auditorio y se tuviera capacidad de respuesta. Ajá. Vos encontrás, bueno, ese trabajo, vos decís, se ganó auditorio. Entonces, ¿estamos en una situación mejor en el sentido de que encontrás que la gente está más sensibilizada con este tema? Sí, porque viste el tema, acá hubo unos hechos que conmovieron mucho por ser un país con tantas costas y playas tan buenas y tan lindas y tan disfrutables y tan naturales. Cuando hubo cianobacterias, nos imaginamos todo el sacudón que significó para toda la población. Y cuando tuvimos siempre un agua limpia que se bebía en todos lados y unos índices de potabilidad, y empezó a aparecer el olor, el color, el sabor. Digo, yo creo que fueron dos fenómenos de esos que conmueven los cimientos y que en las crisis todos sabemos que se nos mueve el piso, se nos abren grietas y ahí el pensamiento se vuelve un poco más profundo y se sale de la rutina y vienen los cuestionamientos. Yo creo que esos fueron los años donde el Plan Nacional de Agroecología logró el concierto de todos los partidos políticos. Luego afloran intereses. Digo, hay un movimiento ecológico que ha sido gravitante y que tiene una calidad humana y de visión probada. Pero luego surgen también los problemas de que cuando la cosa viene por ahí, todo el mundo se quiere pintar de verde. Y es uno de los problemas que tenemos hoy. O cuando la propia opción por la agroecología cuestiona intereses creados, que los hay, y que hacen de que muchos le busquen la vuelta para cambiar sin cambiar nada. La red de agroecología viene en un proceso, digamos, de fortalecimiento institucional. Sí, pero a la par de que esa situación se ha ido gestando de la misma manera que la red de semillas, que ha expandido mucho su accionar, y la red de huertas, ni que hablar con el tema de la pandemia. Pero en simultáneo este movimiento ya empezó a ser molesto de alguna manera, porque antes estaba muy poco visibilizado. En la medida que su visibilización ha crecido, y el Plan Nacional de Agroecología es un ejemplo, el plan está elaborado, pero está asfixiado económicamente y está paralizado en su funcionamiento, porque desde que cambiaron las autoridades ha habido un intento de bloquearlo, de volver a discutir y elaborar todo. Entonces se da ese proceso que tú bien decís, digo, hay un acrecentamiento del auditorio ciudadano hacia la agroecología, pero simultáneamente se expresan intereses muy diversos que en este caso en concreto procuran quitarle relevancia al Plan Nacional de Agroecología, y lo que hemos sufrido últimamente es, a la vez del plan, un cuestionamiento severo a todo el sistema de certificación participativa que se elaboró en los últimos 15 años, que creció, que se consolidó, que se implantó, y que hoy una visión de la agroecología para mercados externos y hacia la exportación pretenden cambiar el marco normativo adecuándolo a esos intereses de volcar los esfuerzos o entender que la agroecología tiene los mayadores o los punteros, los que más se destaquen, como para acceder a nichos de exportación de mercados de gran valor adquisitivo, y transforman o deforman la agroecología en un agronegocio de exportación, y para eso se adecua el marco normativo a esa visión y se desprecia y se le quita jurídicamente. Bueno, es lo que está en cuestión, ¿no? Uh-huh. Ha salido una intimación a que no podemos certificar más y están procesándose cambios que todavía no tenemos el panorama absolutamente claro, pero significan por la vía jurídica un impedimento al fortalecimiento y a proseguir con este sistema participativo de garantía. Hugo, cuando vos hablás de sistema de participativo de garantías en lo que tiene que ver con la certificación de la producción orgánica, ¿será que podés explicar un poco más cómo es el procedimiento y por qué dan más garantías como se venía haciendo de los cambios que quiere imprimirle este gobierno? Sí, todo esto surgió, fue una de las conquistas más importantes y la primer política pública conseguida en el 2004. Y esto era porque había ya en ese entonces una asociación de productores y había una certificadora, era ACAEU, la Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica, pero a fines del 2013 intentó barrer con todo eso y estuvo a punto de aprobarse un marco jurídico que consideraba orgánico, ecológico o biológico todo aquello que fuese certificado por certificadoras internacionales con auditoría. En la práctica eso, que fue cuando el auge de la carne orgánica y se despertó, igual que ahora, el interés a muchos sectores del agronegocio convencional y tradicional, descubrían una beta de diferenciación para su producción, y procuraron lo mismo que ahora, hacer un marco normativo que les permitiera exportar a Europa y a Estados Unidos con un sistema de certificación que era totalmente inapropiado e inaccesible para la producción familiar, que era el perfil dominante, y lo ha sido en el movimiento agroecológico uruguayo. Esa certificación le hubiera costado en su momento a cada productor familiar $4,000 o $3,000 de costo, era inaceptable, inadmisible, y fue en ese momento una movida importante que hicimos que nos dejaba fuera y nos opusimos a ese marco legal, y ahí se iniciaron las tratativas y conversaciones para crear un sistema de certificación adaptado a la agricultura familiar. Y nos vinculamos a un movimiento del sur del Brasil, de varios países latinoamericanos y de los 5 continentes, que venían desde hacía años trabajando en formas de certificar alternativas, se llamaba en ese entonces. Las reuniones de las cuales fuimos partícipes en 2004 y 2007 terminaron configurando los sistemas participativos de garantía que han corrido como reguero de pólvora en todo el mundo y que hoy incluyen a más de 300 organizaciones con más de 1,000,000 de productores familiares, de campesinos, de pueblos originarios, etcétera, en una forma muy novedosa, participativa, de generar garantía, y que ha sido aceptado de más en más, como te decía, en los 5 continentes. En ese marco fue que nosotros logramos, y fue de los primeros ejemplos en Sudamérica, en Latinoamérica, una forma de evaluar la conformidad con las normas ecológicas diferente a la predominante, que era la de tercera parte con acreditación internacional y con costos muy elevados, certificadoras dominadas por multinacionales de la certificación. Frente a eso, el sistema este, que significa la participación militante de todos los productores, los consumidores, técnicos y organizaciones sociales de diverso tipo que ven en la agroecología una agricultura con impacto positivo, favorable. Y eso fue creciendo y se logró que el marco jurídico nacional permitiera certificar de dos maneras. La clásica de tercera parte, no se presentó nadie para cubrir ese hueco, y las entidades de certificación participativa. Ahí sí la red presentó su manual de procedimiento, todos los protocolos, procederes, y finalmente fue habilitada con el número 1, es la única certificadora habilitada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el país. La Dirección General de Servicios Agrícolas es la autoridad competente. y eso se vino funcionando y perfeccionando hasta que días atrás ya tuvimos novedades de que había intenciones de cambiar el marco normativo y está en cuestión el hecho de si desaparece esta forma de evaluar la conformidad. Los sistemas participativos de garantía. Bueno, eso estamos a la espera, estamos en una campaña importante, destacando las virtudes de lo que tenemos y que no se trata de usar y tirar. Y veremos, por el momento, en vísperas de esos cambios normativos, nos han comunicado o intimado, así se llama, a cesar en nuestra actividad de certificación. Hoy vamos a presentar el escrito apelando a esa resolución, que seguramente fue hecha para abrir camino a los cambios que se vienen. Ya ayer surgió una resolución del ministerio donde dice que ya no hay más ninguna entidad de certificación habilitada, que provisoriamente la certificación la va a realizar el Estado, va a haber una certificación estatal, parte de la Dirección General de Servicios Agrícolas, hasta que se inicien los llamados a nuevas entidades certificadoras. No sabemos si ahí tiran abajo la habilitación que nosotros teníamos, la forma de certificar en la cual nosotros nos inscribimos, y la resolución ministerial de ayer establece nada más y nada menos que lo que se procuró hacer allá por el 2004. Toma como normas de agricultura orgánica las normas de la Comunidad Europea de un saque y veremos, estamos en una vigilia permanente y en una campaña, o sea, lo que se ha consolidado y construido con o sin normativa va a seguir funcionando y creciendo porque el medidor está ahí, el medidor está en la sociedad, pero no deja de ser una situación adversa que irrita mucho, pero que en la cabeza de todos está redoblar el esfuerzo. Y el Plan Nacional de Agroecología continuará con o sin recursos. Es decir, el movimiento real no se puede castrar. Entonces, aprovecho y agradezco la oportunidad de comentar estas cosas. Estamos viviendo semanas de cataratas de acontecimientos. Y en todo esto ha influido también mucho la pandemia, la crisis civilizatoria, y un dato no menos importante es de que a nivel de la cooperación internacional han ido creciendo las disposiciones de fondos como para transitar hacia la agroecología, y eso ha despertado mucho apetito, incluso en aquellos que hasta ahora tuvieron el timón del movimiento que hegemonizó y que llevó a muchos de los problemas y que ahora aparentemente pretenden tener también la solución, darse alguna pincelada verde y no ceder el timón con algunos pretendiendo cooptar o adueñarse de esta visión que se concreta en una agricultura ecológica, una visión que lleva y que ha ido ganando mucha adhesión. Hugo, agradecerte muchísimo porque ha sido bien ilustrativo tu aporte, y bueno, vos ya sabés, como saben muchos compañeros de la red, que en este humilde espacio acá de radio siempre están abiertas las puertas para que esta temática compartamos de alguna manera esa vigilia de la que vos hablás. Yo te agradezco mucho, Eduardo, y digo, para mí es una satisfacción enorme estos minutos, porque el cambio lo estamos haciendo todos en todos lados.

la mañana de hoy para hacer radio, aquí se deja entrever de alguna manera el solcito. Y eso siempre es alentador, sobre todo cuando es invierno y el cielo está cargado y tapado de agua. Así que bueno. Seguimos en el 88.7 de FM y también a través de encantada.uy, desde donde nos pueden escuchar en cualquier parte del país y del mundo, en cualquier dispositivo móvil.